¿Estás cómodo? Sí, bastante. No, bueno, sí. Hay que procurar no mover mucho las sillas, güey, ni mucho ruido, porque no sé editar, güey. Hola, bienvenidos a esta, la primera edición de su próximo programa favorito. Para empezar, no sabemos si habrá más emisiones de este proyecto. Como pueden notar, dije sabemos, porque pues el día de hoy estoy acompañado. Hola, mi nombre es Fabricio. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que conocemos pues muy bien, ¿no? Que es la segunda revolución industrial. No, no es cierto, güey. Al chile no sabemos de ese pedo, güey. Vamos a hablar sobre One Piece. Sí, ya se va. Acaba de aclarar que los dos vamos al corriente al anime, pero no nos hemos emparejado manga. Al manga, exactamente. Bueno, yo leí el último. Pues sí, güey, pero o sea, eso qué, güey. Pero tenemos nociones, güey. Tenemos nociones del manga. O sea, no, sabemos qué pedo. Kaido, güey. O sea, por ejemplo, lo de Kaido no ha salido, güey, en el manga. En el anime. En el anime. Pues vamos a comenzar hablando de eso, güey. ¿Qué opinas de la fruta de Kaido, güey? Pues hay de dos. Hay una teoría. Bueno, no teoría, yo la conecté. En el capítulo 800, me parece que hay algo. Sale un flashback de este tipo de Roger. De los piratas. ¿Eso ya pasó en el anime o no? Ah, cuando muere Pedro. Es que hay un flashback. Ah, sí, güey. Sale el flashback y va Roger y atrás está Rayleigh. Huevote. Y un huevote. Sí, el huevote. Yo creo que el huevo es Kaido. Ah, no mames, güey. O sea, ¿qué crees? Yo creo que el huevo es Kaido. Y de pro. Bueno, no sé qué circunstancias se hayan dado. Y gracias a eso se comió la fruta de. De Chopper, que sería la fitoctonomía, los humanos. Ah, o sea, ¿crees que Kaido originalmente es un dragón, güey? No, y se comió la. Bueno, no sé cuál se haya comido. No se pueden repetir frutas, güey. Pues es que hay varias que dan como aspecto humano. Había otra, había un aspecto humanesco. La de Sengoku el Buda, güey. Pues sí, pero es que, por ejemplo, ahí está lo de las frutas, güey, de superior e inferior, güey. ¿Qué tal si la inferior es la de Chopper? Ahí todo normal. Y la de... Es que si te das cuenta, la de Kaido está más... Pues tiene cuernos, ¿no? O sea, podría estar como en uno híbrido, como Chopper, que toma su forma humana, no deja de tener pelo. No, güey, pero es que, o sea, ahí te estás yendo como que tiene la Ito, güey. Aparte, este Oda, güey, dijo que fuera de la Ito de Chopper, güey, las demás Ito, güey, que dijo que sí podía haber, serían sobre de iluminados, güey. O sea, de seres iluminados, güey, que sería el Buda, güey, no sé, a lo mejor Alá, güey. Bueno, como tal, yo no creo que Oda nos plantea algo tan sencillo que sería como que Kaido se haya comido una puta. Yo creo que ya viene, ¿no? Algo como híbrido. No, güey, pero es que desde hace un buen rato se está esperando la fruta del dragón, güey. Siempre se ha especulado. La tiene Momonosuke. Momonosuke, pero Momonosuke, ese güey, o sea... Algo tiene que ver, porque por algo se comió la misma fruta, o sea, son dragones los dos. Sí, güey, y son dragones orientales, güey, no son dragones occidentales. No. Con los bigotitos, ¿no? Y aparte no tienen alas, son largos, güey. Como Shenlong. Como Shenlong. Sí, por ejemplo, en cuanto me spoilearon eso, güey, lo primero que me pusieron me dijeron, ah, mira, güey, ya viste Kaido Shenlong. Yo creo que más aire le da a Shenlong de esos que Momonosuke. Pues porque ves que tiene la habilidad de volar con nubes. Ah, sí. Doradillas, así como la de Goku. Pero a final de cuentas, no sé, yo siento que no va a ser tan sencillo. Ese huevo que tenía ahí va a salir en Wano, algo me lo dice. O sea, sería mucha mamada, güey. Aparte no se sabe si Kaido ya existía en los tiempos de Roger, güey. Y es emperador desde hace un buen rato. No se ve tan viejo, por ejemplo, también Big Mom. Ah, de hecho la de Big Mom. Big Mom tiene casi la misma edad que Barba Blanca. Y Kaido también, ¿no? Kaido más o menos. Entonces, Roger tendría... 70, güey. Porque, a ver, cuando murió tenía como 50 más o menos. Pasaron 22 años, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta es que el único que se ve viejo, entre comillas, bueno, es él, Blanca. Porque por la fruta del diablo que tiene Big Mom y que con una teoría que decía que la misma fruta le podía extender la vida, o sea, la vida que robaba. Así, güey, o sea, no se veía tan vieja porque, o sea, tienes, está desde... apareció en Elba. es que hay un gigante que tiene una tripulación de Luffy. Güey, pero Big Mom no está tan vieja, güey. Tiene 48 años, güey. Tiene ya como 60. Pero aún así no, o sea, ahí sí tiene sus arruguitas, güey. Pues sí, pero no se ve tan vieja, ¿no? ¿Me entiendes? Como... Ya está acabadona la señora. Pues sí, ya está acabada, pero... ¿Has visto cómo corre cuando iba atrás de...? Es una Yonko, güey. Es la mujer más poderosa de todo One Piece. Sí, ¿verdad? Pero no sé, yo siento que Kaido es más joven. No lo veo tan viejo. Es que aparte Kaido no es un humano, güey. O bueno, no se ha dicho que sea un humano, güey. Simplemente la cuando lo presentaron, ¿no? Que era la criatura más poderosa, güey. Es que está que es una criatura. Es como un monstruo, ¿no? Una cosa. O sea, lo vas a googlear. Dice... Ser creado por la divinidad, la herencia de todas las restantes criaturas, el hombre es lo que es, vamos haciéndose así. ¿Verdad? Al final de cuentas yo digo que Kaido es un... no sé, es como los de donde viene Enel. Es que hay varias razas que aún siento que no han sido mostradas. Yo creo que Kaido. Enel sí es humano, ¿no? Pero. No. Es del cielo, es un humano del cielo. Bueno, es que. Skypea me lo aventé de muy rápido, ¿no? Y sí, yo también, güey. La neta, yo. No, ni le puse mucha atención. Muchos pero... capítulos de One Piece me los aventé así, pero porque, pues. Ya tenía el pinche spoiler encima, güey. Yo no podía disfrutarlo, güey. No, yo. Bueno, sí lo disfruté, pero. Muchas cosas ni las leía bien. Nada más las leía como. Por ejemplo, uno de los mejores arcos, güey, ni es Lobby, güey. Yo lo vi rápido, güey. Hay muchas cosas que no recuerdo. La pelea de Rob Lucci contra Luffy, güey, dicen que es una de las mejores, güey. Sí, yo no la recuerdo tan buena, güey, sí. Porque me la eché rápida, güey. Yo sí. Cuando ves que le hace un Kamehameha, lo atraviesa. No, golpea a Luffy en el pecho, ya está casi desfallecido, pero como que así, no te desmayes, ¿no? Y después escupe un charco de sangre. Y ahí es cuando ya lo derrota. Ah, sí, güey, el Gatling con Yert 2, ¿no? Sí, muy bueno. No, güey, pero es que, o sea, aparte me cagó un poco, güey, porque ese día que estaba viendo ese arco, güey, llegó mi familia a mi casa, güey. Me dijo, no, pues bájate a comer. Y yo, no, güey, estaba llorando, güey, por lo del Merry, güey. Ah, acabo de ver ese video hoy, cuando muere, bueno, las últimas palabras del Merry. Merry dijo unas Lo siento, chicos, por no poderlos llevar un poco más. No mames, su Usopp, güey. Usopp fue el que más lloró, güey. Sí, su charcote de aquí del... Güey, al chile Usopp es el movidor más chido, güey. Porque ha tenido mucho progreso alrededor de la serie, güey. Está el tupo tú con el tío monstruoso, güey. Yo, bueno, yo creo... que ya está... Ya se da unos putazos hasta con Zoro, güey. Con Sanji, güey. Con Sanji a lo mejor. Es que mira, yo creo que le van a dar un power up en Wano. A todos, güey. Dicen todos. Que a lo mejor en Wano, güey, pinche Chopper ya va a controlar el monster. Y va a tener haki de armadura, güey. Una publicación. Es un mega spoiler. A ver, date, date. Es que no recuerdo en dónde la vi. Porque fue en un video de YouTube. No, güey. Fuentes confiables. Cítamelo en APA, güey. No, a ver. Es que decía un APA. Es que el güey que hizo el spoiler decía que el spoiler lo hizo un sujeto que trabajaba como... Era algo importante allá en la... En los Japones. En los Japones. Y resulta, primero que nada, ya todos estaban derrotados. Vamos a grabarlo contra Kaido. Resulta que logra hacer el Geared 5, no recuerdo cómo. Pero solo lo puede mantener como por 40 segundos. Lo usa, pero ni así es lo suficiente para derrotar a Kaido, nada más está como que entre medio noqueado. Se le acaba el poder del Gear 5 y usa un pistol 1 normal y con eso lo derrota. Como los Marines estaban viendo todo el desastre, pues Luffy al hacer el Gear 5 casi muere, entonces Law llega y recuerda que puede... ¿Ves que puede darle la vida eterna a alguien? Ah, o, no mames, o salvar a alguien. Entonces, Law da su vida, se la da a Luffy. Pues Law muere, los piratas del corazón pues, se quedan ahí como, ah, no mames, murió mi capitán. Pero Law, para que dejaran salvar a Luffy, le dijo a los marinos que le dieran chance, ¿no? A que lo reviviera. Una vez que muere, Luffy revive, pero se lo llevan a Marineford. Entonces lo van a ejecutar y ahí es cuando llegan todos. Llegan los Mugiwaras, llegan los... ¿A quién van a ejecutar, a Luffy? No, a Luffy. Law murió por salvar a Luffy. Entonces cuando... En el momento en el que Law muere, todos los demás piratas, los Mugiwaras, están dispersados, ¿no? Capturan a Luffy, se lo llevan a Marineford. Y entonces es cuando Zoro llega al frente del Sony y dice: Luffy, te juro por mi vida que si no te salvo, me mataré yo mismo. Entonces llega ya toda la flota de Luffy, llegan los tontatas, llegan los gigantes, los de Elba. Ahí hay un hueco, porque yo, según yo, sí va a salir Elba. No, suena bien falso ese pedo, güey. O sea, es muy, es muy preciso, güey, para hacer una teoría, güey. Necesito leértelo todo. Pero sí, yo también no lo vi muy, muy real, porque ahí abajo decía: nota, esto fue hace... Se suponía que iba a ocurrir en el capítulo 1200. Pero como ya ha pasado varios tiempo y se filtró esta información, Oda la cambió. ¿Me entiendes? Sí, güey. Entonces, no sé si vaya a pasar. Y sí, pues ya me hizo un spoiler del tamaño del mundo. Sí. Pero no, déjame ver si lo encuentro. No creo que pase. No creo que pase. Y no es momento, güey. Guarda tu celular. Bueno, en lo que lo encuentro, pasa la siguiente. A ver, güey, vamos a hablar. Es que ya hablamos de las frutas, güey. O sea, de la... Pero, por ejemplo, dices que la Ito Ito la tiene Kaido, güey. Ya la tiene Chopper, güey. Pero la Ito Ito es una fruta muy, muy, muy burda, güey. Muy... Es que, muy, mira, tonta, güey. O sea, no es tonta si se la come un humano. Bueno, es tonta si se la come un... Como ya había dicho, güey, Oda dijo que si se la come un humano se vuelve un iluminado, güey. Que es básicamente, sigue siendo humano, güey, pero tiene apariencia dorada. Ajá, ¿ah, sí? Como la de... Como la de... Eso te haría la fruta y todo, güey. Pero entonces... Pero estamos en México, güey. ¿Estás de acuerdo que si te ven de oro, güey, en la calle te pinches? Bueno, sí, güey, pero... Como echando un dedo, güey. En Japón. Pero a lo que voy es que este tipo... Kaido, al no ser un humano, al ser un dragón, perfectamente puede adquirir la forma de humano, ¿me entiendes? O sea, para mí que Kaido es un dragón, no es sí, un humano. Sí, o sea, ya es confirmadísimo. Sí, sí, pero su forma original es la del dragón. Entonces, no. Hay algo ahí, no puede ser tan simple, porque mucha gente se decepcionaría. O tal vez sí, o sea, se le acabaron las ideas. Dijo, ¿sabes qué? Es un dragón y se chingó. Ajá, sí, se comió la fruta y ya. Pero, o sea, para ti, ¿cuál es la mejor fruta Swan, güey? Para mí, yo sin dudarlo, güey, te lo digo, la del Fénix. Marco el Fénix, güey. No, mamadísima, o sea, imagínate tenerla, güey. Vamos a aquí a tocar los dos temas, güey. ¿Te comerías así las mejores frutas, güey? Las vamos a tocar. Y dime si te las comerías. Yo la de Marco sí, güey. Pero, o sea, estaría de huevos, güey, llegar a la escuela, güey, siendo un fénix, güey. Llegas y todos te ven, güey. ¿Qué pedo, puto? Imagínate, güey. La curación del fénix. Sí, güey. Aparte, imagínate, güey. No sé, se suben a saltar, güey. Le pones al pedo. No, porque te vas a quemar a todos. Pero lo que no sé es que si adquieres la curación en modo fénix o te disparan y te curas. Yo creo que te disparas y te curas, güey, como si fuera una tipo logia, güey. Pero es que Marco la tiene despertada, o sea. Lo que hace, según yo, el despertar de la Swan es que puedas transformar ciertas partes de tu cuerpo, güey. O sea, como Marco que puede transformar solo sus brazos en alas. Así, sí. Si no, pues va a ser un fénix o full. Sí, sería como la de este Jack. La forma en mamut. Nada más el mamut. Es que se supone que de por sí la Swan tienen tres modos, güey, que es el modo hombre híbrido, ¿no? Que es hombre animal, el modo animal y el modo hombre. Que en Chopper sería el modo el que está mamadísimo, güey, es el modo humano. El modo híbrido es su modo normal y el modo animal es cuando está en cuatro patas. Pero hay cierto tipo de Swan. Pero, ¿cuál te puedo dar? La del tipo que se hace águila. sería lo mismo, ¿no? Como la de Marte, pone tú, la despierta. Puede transformarse. Era un halcón, ¿no? Era un halcón. Y pues nada más pondría sus alas. Pero ahí te va la de Chopper. Chopper no tiene ese tipo de despertar. Tiene la de. La del Monster Point. Siento que ese sería su despertar. Ah, hablando de despertares, ya te platiqué, ¿no? Del de Luffy. Que simplemente es como entrar en Yerd. En Yerd Sado. Ajá, pero sin inflarse. Sin inflarse. O sea, sale su brazo. Sí, sí lo hay posible, güey. Porque, o sea, antes una ley de Newton estaba en contra, güey, de que, o sea, pues se inflaba, güey, pues había aire adentro, ajá. Pero después cabría, güey. Ya pensé mejor. Simplemente es hinchar la misma goma que está dentro de su puño. No, no, como pues cuando... despertar tan pedorro, güey. No, chile, sí me decepcionaría un chingo. No, yo siento que de ahí va a venir el Yerd 5. Si es que los llegan a sacar, siento que va a combinar su despertar con algo. Es que siento no, que... No, yo creo que el despertar viene ya en el último arco. ¿Ya en el último? Sí. Pues tal vez apenas lo está despertando. Es que cuando Katakuri dijo... En el momento que él despertó su fruta, dijo... No, mentira, no fue Katakuri, fue Buffy. Dijo... En el momento en que despiertas tu fruta, tu cuerpo empieza... Y los cambios, en este caso su cuerpo se empezó a hacer como de hilos. Luffy al ser un hombre de goma, pues yo, es que no se puede. Sí, güey, pero como que goma derretida, güey. Es que hay una imagen, güey, no sé si la has visto, güey. De Luffy, güey. O sea, que ni se parece a Luffy, güey. Pero es un pinche mono con goma, con la ropa de Luffy. Dices, ah, es Luffy. Pero está como que todo movido así, güey. O sea, nadie que esté escuchando esto va a saber qué pues estoy haciendo, güey. Estoy bailando breakdance, güey. Así, ¿no? Como, ponle tú cuando entra en Tankman. ¿Algo parecido? No, porque es como que líquido. O sea, está como que... Derretido. Ajá. Es que un despertar... Yo siento que todas las frutas tienen su propio despertar. Claro, aclarar que para este podcast yo estoy disfrazado de Usopp. Y disfrazado de Luffy. Sí, nos metimos mucho en el papel. Ahorita va a llegar nuestro amigo Ian, él va a venir disfrazado de Zor. Pero va a venir con las tres katanas. Las tres katanas, exactamente. Las va a comprar allá la friki. La friki. Hablando de las tres katanas, ya te había dicho, ¿no? Que uno del Grosei tiene una espada maldita. Porque me di cuenta que todas las espadas malditas tienen la forma de... El mango igual. Ajá, todas las tienen igual. Entonces el Grosei cuando estudió en Marilloa, estaba sentado. No sé cómo se llama el pelón, pero tenía la misma forma. Entonces él tiene la última, para mí que sería la segunda más fuerte, porque la primera la tiene. Pero es que aquí tienen de fuerte esas espadas, güey. Están malditas, están malditas. ¿Zoro? Esas espadas lo que hacen es que su portador está destinado a mover de una manera horrible. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, Zoro al tener un alma pues oscura, porque está medio maldito sacar tres cabezas, ¿no? Sí. Güey está enfermo, güey. Sí. Ese güey tiene pedos mentales, güey. Tiene que ir al psicólogo. ¿Ves que en el momento en el que... ¿Cómo se llama? ¿Amiga de Smoke? ¿Ashigi? Ashigi. Le dio la espada. ¿Cómo se llama? ¿En Lockdown? ¿Ves que la avienta? La espada le está maldita al destino. Es como en Harry Potter. Harry Potter le escoge. La varita, no sé. He visto escoge. Harry Potter. La varita. ¿No? En este caso, la espada escoge a Zoro, ¿no? Pero Zoro al tener un alma... Pues maldita, porque ahí tienes Ashura, así se llama su poder. Ashura. Está Indra y Ashura. Y Naruto también sale. O sea, Ashura es el malo, Indra es el bueno. Entonces, como se llama el poder de Ashura, de su arma maldita. ¿No? Pues es una mamada, imagínate que les hubiera salido mal, güey, las cosas al principio. O sea, pinche solo sin brazo, ahorita, güey. Pinche, no sé, güey. Usopp, güey, Usopp lo amenazaron de muerte, ¿te acuerdas, güey? O sea, fue relleno, pero lo amenazaron de muerte. Uno que según se había peleado con su papá, le dijo, dispara ese letrero de allá. Ah, sí, sí. ¿A poco fue relleno? Fue relleno. Ah, ya decía yo. Hay un relleno cuando Ace va a ver a Shanks. Ah, sí. Tiene los dos brazos. Bien, uno está así, está tomando saque de templar. Fallas, güey. Sí, por ejemplo, cuando chocan hakis, Shirohige y Shanks, saca pues su tridente, pero del tridente está con los que tienen las espadas. No, los cuadritos. cuadrito y en medio va la espada. Ah, y al momento de chocar ya no está. Años, de hecho. De la animación. Oda no comete esos fallos. No, porque es un manga. Por eso me he querido pasar un manga, pero. No lo entiendo. No, está muy saturado de dibujos, güey. No es como de, ah, busca Pandaman, güey. Los primeros mangas era de, ah, no, pues aquí está en corto. O sea, ah, yo vi a Pandaman en tres cosas. Y andaba ahí entre corriendo con que el cago. Y andaba el Pandaman. Yo nunca lo he notado, güey. Siempre es cuando los comentarios, miren a Pandaman en el minuto tal. Ah, no, me regreso. Bueno, por ejemplo, actualmente en el manga ya encontrar a Pandaman debe ser un pedo, güey. Ah, sí, pero es que... De hecho, en el Funnyclip de Arabasta, güey, estaba Pandaman escrito. Tal cual, pero en japonés, pero en japonés, ¿no? Ajá. Ah. De Anoman, pequeños estrés. Ah, supiste la teoría, güey. ¿Sabes quién es Im? Es una sombra, güey, que según estaba arriba del Gorose, del gobierno mundial. O sea que él es el más poderoso. Solo sale en el manga como una sombra durante el reverie, güey. Ah, ¿no es cuando Shanks va a hablar con el Gorose y... ¿Sale una sombra? No, es el tipo que tiene los ojos como... ¿Como Takanomi? Como Mihawk. Sí. Algo tiene que ver esa raza, porque te digo, hay muchas razas que no hacen mucho. Por ejemplo, Shunisha también tiene los mismos ojos, pero... No, güey, Shunisha no se le ven los ojos, era una sombra. Sí, en el momento en el que estaba hablando con Luffy y Momonosuke, le hacían un close-up a sus ojos. Soplayo. Y sus ojos eran azules con esa figura. Con esa figura como tipo Rinnegan. De hecho, me acordé del Rinnegan, porque es muy parecido. Pero que según... Déjame terminar mi teoría, güey. O sea, de que Pandaman, güey, era un enviado, güey. Sí, del Gorose, ¿no? Del Gorose, ajá. Le estaba vigilando a Luffy, güey, desde el principio. Pandaman va a ser el final. Es una mamada, güey. O sea, yo me refería más como mensajero. Para mí que ese tipo ha estado vivo desde... El siglo vacío, desde los 6 años. Casi el mismo tiempo que ha estado... caminando Shunisha. Mil años, güey, pinche. Mil años Shunisha. Caminando. Algo hizo. Pero hablando de eso, como para que pueda hablar. No creo que se haya comido una fruta o así. No. En sí el poder no es de él, el poder es de Luffy y de Momonosuke. De Momonosuke, ¿no? De escuchar las cosas, güey. O sea, como lo que decíamos de Roger, güey, que él no leía los phone clips, él los escuchaba, güey. O sea, eso ya es un otro perro. Otro poder, ¿no? Otro pedo. Pero es que. No sé si sea poder de los D. Es que hay muy pocos D. One Piece está Peach. Luffy. Garar. Dragon. Más. Lo. Bueno, murió Saul. Murió. Saul. Está Ace. Rogue. La mamá de Luffy. Luffy todavía no se confirma si es una D, güey. Yo creo que sí, porque es que se dice que... Yo creo que sí va a ser D, porque es como algo de razas, ¿no? O sea, tipo mestizo. Luffy yo siento que no es mestizo. Siento que es... 100% D. 100% D. O sea, ¿y qué tendría de malo, güey, que fuera mestizo? Está no, siendo porque, racista, güey. ¿No? Porque, por ejemplo, no todos, solo los que vienen descendientes de buenas familias, si te das cuenta, pueden escuchar las cosas. Ahí tienes a Momonosuke, que es descendiente de la familia Hyokuga, algo así. Allá de los Wanos. Ajá, de Wano. Pues es descendiente, ¿no? De su papá viajó con Roger, llegó a Rafter. ¿Y qué nombre, güey? Que Wano significa, o sea, es caca de murciélago, güey. ¿Ah, sí? Y pues no, nunca fuiste a las grutas de Cacabomilpa. No. Cuidado con el guano porque es peligroso. No. ¿El guano así? El guano, sí se llama guano. Había una teoría de Raftel. ¿Qué pasa con Raftel? Cuéntanos. El Raftel se dice que. Bueno, la traducción de Raft es balsa. En inglés. Entonces se dice que al juntar los cuatro pone glyphs en los puntos. Sale Raftel del mar. Como cuando la isla del cielo, el cráter, ¿Tienes que mover los pone clips? Ajá, Ajá, o sea, los debes de alinear. Uy, no, güey, yo creo que no, porque Luffy va a ir, pero no tienen el pony de Big Mom. Ese tienen, lo tienen impreso, güey. Big Mom va a ir a Wano. Tiene que ir, lo tiene que... Sí, ya está. O sea, creo... O sea, ese es el pedo, güey, que no vamos con el manga, güey. Pero según yo, ya está camino a Wano, güey. Pero no ¿Big sé Mom? Qué. Sí, o sea, pero no se llevó el pony Leaf, güey. O sea, de que seguir a los Mugiwara, güey. Ah, lo dijo en... Totoland. Kaido tiene el otro, ¿no? Kaido tiene otro. O sea, hasta el momento conocemos... Tres. Es el que tienen los en Nick, uh-huh. En Zou, después el que tiene Big Mom en Totoland, el que tiene Kaido en Wano. ¿Crees que lo...? Yo creo que lo va a tener Shanks. No, güey, porque Shanks no está interesado en ser rey de los piratas, güey. Shanks está interesado nada más en la paz mundial, güey. O sea, salió con piratas, salió con... Vi una imagen que decía, Buggy y Shanks no están interesados en el One Piece porque saben que hay en Rafters, güey. Ellos saben que... O sea, si te das cuenta... Buggy no le interesa, y a Shanks tampoco. O sea, ya se quedó en Yonko. Yo creo que si lo... Pues que, güey, es una mamada, güey. O sea, y lo peor es que pinche Oda, güey, lo pone... Cuando Duffy, güey, se aventó el discurso, dijo quiénes estaban al mismo... O sea, que todos estaban en la carrera de ser el rey de los piratas al mismo nivel. Y puso a Luffy, güey, al nivel de Buggy, güey. Puso a Kaido, güey, al nivel de Buggy, güey. Que eran los 7 Shichibukai, güey. Los de la peor generación. Y está en... Cuando está encadenado, ¿no? Sí, en el barco, sí. Con Sengoku y este Pintora. Ahí está echando su monólogo. Ah, me encanta ese capítulo. De hecho, se va a armar un despapalle en Wano. Pues tiene que ir Fujitora, porque ya ves que le prohibieron la entrada a la Marina o a Marineford. Sí. La que matará a Luffy. Entonces tiene que ir a matar a Luffy. Ah, es que, güey, por ejemplo, hay gente de la Marina, güey, que es buena, güey. Ahí tienes a Kobe, güey, a Gar, a Fujitora, a Okiji, güey. Okiji ya no es de la Marina. No, pero en el momento en el que mató a... A Waldis, ¿cómo se llama su nombre? A Waldis. ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo se llama su nombre? Sí, no, se dio cuenta que la... Igual, como acomodada a la conveniencia, ¿no? Ves que mataron a Kainu. Una bola de fuego a los barcos sobrevivientes. Pues nadie tiene que sobrevivir. Y ya era muy tarde, ya había muerto Saul. Por eso dejó ir a Ron. Sí, güey. Mamá, ese capítulo me pasó bien. También ahora tenemos que ver. Hay, leí una teoría. Ya se la había dicho, creo. Que hay. Donde se dice que el ganador real fue Aokiji. De la pelea de Pong Hazard. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el momento en el que Gorosei le dice a Kainu, bueno, menciona a Okiji, a Kainu se pone muy de malas. Sí, güey, aparte a Kainu se ve que es más fuerte. Y aparte, Sengoku dijo que a Okiji era la más fuerte. Sengoku, yo apoyo eso. A lo mejor Kizaru, güey, si fuera más comprometido, güey. Sí. Güey, pero es que también todos los almirantes tenían su justicia, güey. Uno era la justicia floja y el otro era la justicia despreocupada. La de Kizaru es la despreocupada y la de Guille es la floja. La de aquel no me acuerdo cuál era. Una muy no tiene madre. O sea, no me cae mal el personaje porque está muy comprometido con la Marina. Con la Marina. Con su justicia, ajá, no con la Marina porque mató Marines, güey. Sí, iba a matar a Kobe, ¿sí? Con Shanks, güey. Leí algo que decía que Shanks ha presentado tres diferentes espadas. La verdad no me he dado cuenta porque no me voy a revisar. Es este... Akanome dijo la espada más fuerte, la que tiene el Hachi más fuerte. Y se supone que es Shanks. ¿La de Hijo? Pues sí, pero le dijo que esa espada podría ser superada por un Hachi más fuerte. ¿Te acuerdas cuando se enfrentó a Zoro? Bueno, en la pelea de Zoro contra Pika. Yo siento que todavía más de la... Es que Oda por algo no enseñó el tiempo que lo fui aprendiendo. Porque si puedes sacar cosas de la manga, ya pues lo meto en el flashback, ¿no? El timeskip. Sí, güey. ¿Lo tienes? O sea, lo está... Dejó abierto ese punto mental para... Por si quiere meter más power-ups, ¿no? A Luffy. O sea, es que el Snake Man no entiendo cómo lo va a sacar. O sea, el Tank Man sí entendí cómo lo sacó. Porque pues ya ves cómo se pone de gordo, güey. De gordo y nada más eso. El Gear 4 y pues ya, no mames, güey. Pero el Sting Man, ¿qué pedo, güey? ¿Qué va a hacer? Pues me parece que no infla como tal sus músculos. O sea, sí los infla, pero creo que hasta un cierto punto. La verdad no sé cómo funciona, es que no quiero saber nada del Snake Man. Nada del Snake Man. Güey, nunca te has mordido, güey, como cuando vi Gears 4, güey. No, el Gears 4, güey, el Gears 4, güey. Si lo haces bien, güey, sí te alcanzas a morder el músculo, güey. Pero, no sé, todavía falta mucho. Por ejemplo, no he visto el capítulo de... El 858, no lo he visto. Güey, salió un nuevo capítulo, no, yo tampoco, güey. Ni siquiera he visto el de... Mal, venía a ser un podcast informativo. No, esto no está funcionando. Es que yo salí, güey, yo vi la de Venom, güey, la mañana, güey. Yo, bueno, vi un video donde Sanji se aloca y viaja, hace como la transformación de Goku. Ah, es que Sanji es bien rápido, güey. ¿Lo viste correr cuando le va a dar de comer a Luffy, güey? Sí, empezó a correr. Velocidad, güey. No corrió, corrió. ¿Como Naruto? Sí, hay un capítulo de Dragon Ball donde Cell empieza a correr así. Te da velocidad, güey. Aventar los dos hacia atrás te da velocidad, güey. Mejora la aerodinámica. La aerodinámica, una vez me echó unas carreras contra Ian y me echó los dos hacia atrás, le gané, güey. Argumentos válidos, güey. Ay, bueno, pero todo esto se viene Gordon, igual, ¿no? Güey, en la película de Venom, güey, tiene a Venom, güey, pero es como un síndrome de múltiple personalidad, güey. Si tuvieras ese pedo, güey, le darías control a la otra persona que vive contigo. No le darías control. Te da poderes a cambio, güey. O sea, pues tal vez tipo Naruto con Kurama. Oye, Kurama. El relevo. Dale Kurama y controla el cuerpo de Naruto. Pero así se dice que Usopp tiene doble personalidad. Una la valiente es Sogeking, sería la valiente. Ves que en Thriller Bark dice: Vamos, no quiero ser cobarde. Sale Sogeking. Bueno, se dice que en algún momento las va a dominar más a Soy King y me la favoró. No, güey, o sea, es que dicen que Soy King era lo que le daba valor en sí, güey. Pero, por ejemplo, ahorita Soy King ya no va a aparecer, porque en sí se retrasaría todo el progreso que ha tenido Usopp, güey. ¿Te la valgo? Porque, pues... Sí, porque, pues, ¿de qué le sirve? Dices, no mames, pinches 2 años, güey, no sé si son nada valiente, todavía necesita de Soy King para ser valiente. Dices, no, güey, ahorita pinches Usopp es... el mejor Mugiwara, güey. Regresamos a lo mismo, güey. O sí, sea, no tiene fruta, güey. Algo te iba a decir de eso. Yo veo que mucha gente no considera a Luffy el Mugiwara favorito. Es que es el principal, ¿no? O sea, debe de ser a fuerzas tu favorito. No, o sea, de hecho, ni está en mis personajes favoritos. ¿Luffy? Luffy no, güey. O sea, mi top de personajes favoritos es Usopp, Sanji, Torao. Yo creo que Torao se va a morir en Wano. Chile se muere y lo dejo. Bueno, eso dije, güey, cuando dejaron de salir los dos, güey, en Sol, dije, no, de hecho, güey. Ya. Sí. Ahí va a haber un montón de información en Wano. Ya quiero que acabe Hulk. Ya me cansó un poco. No, a mí sí me está gustando. Le agarré mucho cariño a Sarko porque fue con el que me emparejé, güey. Y aparte salió Big Mom. Me está gustando mucho como enemiga, güey. La canción que se aventó en cuanto apareció fue como de, no mames, güey. En el Whole Cake es que se la puse diciendo: ¡Wedding Cake! Tiene hambre, güey, la boña, déjala, güey. Pues sí, ya me cansó. ¿Sabes quién causó ese pedo, güey? Ese pedo no lo tenía cuando nació. ¿Sabes quién lo causó, güey? Los pinches gigantes, güey. Al decirle, no vas a tragar por un mes, hazme la de pedo. No, güey. ¿Será algún tipo de raza en especial? No, güey, es una wiki, es humano. O sea, el tamaño que tuvo. Los papás son humanos, güey. Son los que lo fueron y dejaron muerto. Sí, tu mamá no era la del cabello rosa. Sí, no mames, güey, ¿cómo la parió? Sí, eso me puse a pensar, dije, ok. Si tenía 6 años, ¿no? Cuando lo fueron a dejar a Elba. Elba. Deja a Elba, va a ver al parco de Elba. Güey, es que dicen que el arco, o sea, ahorita estamos con los arcos de cada Mugiwara, güey. El arco de... Wolf King, de los años. Yo siento que va nada más del tiro monstruoso. Sería Sanji, Zoro y Usopp. O sea, ¿tú consideras Usopp ya dentro del tiro monstruoso? Pues no, aún no. Sí va a estar ahí adentro. Porque si te das cuenta, cada Yonko tiene su tiro monstruoso. Ahí tienes Gon, Beckman, Roy y... Barba Blanca. Era Barba Blanca, era Yosu, bueno, Marco. Marco, Yosu y Ace. Ese será su trío, güey. De Big Mom, Katakuri. Katakuri, Cracker y la morra de las bebidas. ¿No? Y el de Kaido dicen que es ex Drake, Jack y la calamidad, ¿no? Y otra calamidad que no ha salido. Uh-huh. Jack es el segundo o el tercero. Era el segundo, ¿no? Segundo. Porque Drake es el tercero. El tercero, pues acaba de llegar. Pero ya subió esa calamidad, no sé. Está chida, me gusta la de T-Rex. Marcos, la negra, tiene dos putas de diablo. Tiene dos putas, pues esa no suena tan bien como la neta. Es que no está, o sea, no está del todo despertada. Barba Negra, Hirohige o Marshall Dittich. Tiene su estómago muy raro. De hecho, hasta Marco dijo, ese tipo tiene el cuerpo muy amorfo. Entonces, sí cabe la posibilidad de que tenga hasta tres estómagos. Tres estómagos, como una vaca. Porque si te das cuenta, su bandera pirata son tres calacas. Ah, es verdad. Son tres calacas. O sea, no son dos, no son ni una, son tres calacas. Eso me puse a pensar, dije, ok, son tres calacas, tres estómagos, ¿no? O puede que, como leí, simplemente sea un mito, ¿no? Que mucha gente pues, no se va a arriesgar a comerse otra fruta del diablo. Es que, güey, eso está comprobado, güey. Se supone que, o sea, los... Es que podría ser un mito, ¿me entiendes? Como el de que lo vieron, güey, dijeron, no, esto está muy roto, güey. Hay que decir que se mueren. Hay que decir que se mueren todos. Porque tal solo son los D, güey. Los D son los únicos que... ¿Se pueden comer? Ahí estaría, o que Oda responde. ¿Entiendes? O sea, digo, Barba Negra, güey, no me gusta, güey. ¿No? A mí sí me gusta. Es que saca muchos power-ups, ¿de dónde? ¿Sabes? Pues desde que se peleó para empezar con Shanks. La primera vez que apareció, güey, o sea, estaba el tú por tú con Luffy, güey, hasta se iban a darle la madre por tartas y por carne, güey. Cuando no tenía ni siquiera... ¿Crees que te das? No, ya tenía la de la oscuridad, güey, porque se lo comió cuando escapó, sí. Güey. Mira, me sorprende que no le haya usado. Es que su objetivo era matar, ¿no? Sí, yo no esperaba que se pudiera. Yo sí, en el momento en el que dice, o sea, es que Barba Negra no es malo, o sea, simplemente sigue su sueño. Su camino ninja. Algo así. Por ejemplo, lo sigue, o sea, quiere ser el rey de los piratas, pero a su modo. Luffy también a su modo. Entonces hay gente que le gusta el modo de Barba Negra, pero está bien, ¿no? Es pero esa gente que le gusta el modo de Barba Negra es la misma que adora San Judas Tadeo, güey. O sea, güey, yo estaba hablando de eso con mi mamá, güey, porque pues hoy es 28 de octubre, güey. Cada 28, güey, van a adorar a San Judas. Y venía de regreso por la carretera. Chingo de banda, güey. Chingo de banda, güey. Ajá, güey. Morena. Gente morena, güey. Me ofende a la gente morena. Escuchando rudo. Bueno, regresemos a One Piece, güey, que nos estamos metiendo en pedos, güey. Después no voy a poder monetizar este juego. Más alta, más poderosa, güey. Pinche Luffy mide 1.70, güey. O sea, mide lo mismo que yo. No sé cómo. Pero ya en Gears 4 ya está el cabello de caballo, güey. No, es cierto, güey. Sí, un poquito, o sea, le llegan. O sea, es que tú ves a Luffy, güey, lo ves de parte de su madre, güey. Estaba pensando el otro día que estaba en un capítulo, güey, cuando estaba en Gears 4, güey, cuando el pinche Luffy. No mames, güey. Hasta se ve diferente, güey. Dice ese güey, de la serie, pues en la calle seguro que salta, güey. Me encanta que Katakuri ha sido el único que no lo sobrepuso. No, no, no, nada. Al contrario, dice, no, pues vamos a derrotarlo de una vez antes de que... Ah, sí, güey, que se quería morder y no, mango, le lo aplasta, güey. No voy a quedarme aquí parado mientras te haces más fuerte. Sí, güey. ¿A ti te gustó cuando sacaron lo de Katakuri? Que come donas, o sea, lo demostraron de una manera. Todos lo veían como, está bien. Don Vergas y de repente. Tragando donas. Sí, me gustó, o sea, me dio risa, güey. Sí, o sea. Porque pues, no deja de ser un shounen de comedia, güey, One Piece. O sea, no puede ser todo tan malo. Bueno, ahorita ya que se enojó, ya saca el haki ese cuadrado. Como de metal. Sí, güey. Dices, no manches. Que se sopla. Sí, sí. Así te vas a ir a la fiesta. Sí, ¿Te hace frío o no? Estaba pensando, güey, y si nos disfrazamos de asesinos, güey, asesinos como los de la purga, güey. Ah, bueno, pues nos despedimos, gracias por escuchar. Y adiós. Pero por proyecto, bye.